No quiero iniciar el programa cagándola como es mi costumbre, pero bueno, tengo que decirlo. Vamos a hablar, bueno, vamos a escuchar el disco de Sistema de Mierda. Es que no sé si dice Desviados, pero pues qué tal si la pandilla se emputa de que no dice eso. Es que así yo lo entiendo, pero bueno, lo voy a nombrar como este programa como Sistema de Mierda y va dedicado a toda la banda de la CENTE que anda luchando ahí, poniendo firme y diciendo que no más abusos y que, bueno, es todo un tema, pero yo apoyo a la banda que levanta la voz. Y en ese sentido es la CENTE. Así es que este programa va dedicado para aquellos profes que les encanta el cotorreo, que les encanta decir que no y ya basta. Así es que va para ustedes, profes, este programa de Sin Licencia. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Eso fue Sistema de Mierda buscando otro pendejo. ¿Qué pasó luego, luego con los insultos? Ay, no es cierto, bueno, como mencionaba que no había leído el título, pero está chido el título, ¿no? Y la banda también. Tengo el disco, el cual le agradezco a este Angus de Producciones en Negro, que me pasó varios discos y se lo agradezco de corazón. Para mí es un carnal, chido el canal, la neta. Saludos, Angus, y gracias por confiar y creer en mí y enrolarme discos para hacer esto, para hacer este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC, Edad de Piedra y Vida Culera, ahorita me llamo así. Perdonan un poco acelerado, pero esta manera de hablar, estar como acelerado, como lo dije, tiene que ver que es el primer programa que hago en una cabina que construí con una pandilla de Página Rota. Hicimos una cabina dentro de algún lugar de aquí de la monstruo ciudad y me siento feliz de ya estrenarla con Sin Licencia. Ha sido todo un show porque no es fácil traerse el equipo, ¿no? Del sur al donde vengo, ¿no? No voy a decir dónde, pero pues está chido, la neta es que me siento feliz. Y sobre todo que esta onda cuando dicen hazlo tú mismo, pues justo esto se llevó a cabo, ¿no? Esta cabina en la que estoy ahorita hablando, diciendo estas mamadas, esas cosas, pues es dentro de esta onda de hazlo tú mismo. Y pues esto es el intro, espero que te quedes a escuchar esta banda. Ese título, la neta, es que está bien chido, el de Busca Otro Pendejo. A ver. Busca Otro Pendejo, creo que se me hace un título muy chido, la neta, que se la rifaron esta banda con el título de esa rola. Y pues los dejo con dos rolas más y ya regreso a platicar acerca un poco de lo que se siente estar en una cabina bien punk, bien echarlo tú mismo. Y bueno, espero que les guste y que lleguen hasta el final, homies. Pues lo que acabamos de escuchar es Contra Ellos y A Mi Patria o Apatía. Es que está un poco rara la letra, pero pues, estilo punk, ¿no? Como les mencionaba en un principio, este programa está dedicado para los profes de la CENTE, que andan ahí luchando, andan peleando lo justo por sus derechos, como creo que la mayoría gente que chambea debe de exigir, ¿no? Tampoco me voy a poner un plan político porque pues sé que soy un desmadre y se viene a escuchar las cosas que digo, ¿no? Pero pues, estaría chido ahorita como hablar de esto, ¿no? De la CENTE. La neta es que con un valero estaba platicando y decía, al fin se ve chido el centro, ¿no? Con todas esas acampadas, con todo ese coto que están haciendo los profes. Y lo cual yo también coincido, ¿no? La neta es que darte un rol aquí al centro en este momento y ver a banda que anda luchando, ¿no? O sea, y que la tiñen de, pues de varias cosas, ¿no? Como que siempre dentro de ciertos círculos, bueno, dentro de ciertos lugares que en los cuales he estado, como cocinas económicas, mercados y cosas así, es muy raro encontrar como un comentario a favor, ¿no? Acerca de la gente, ¿no? O sea, viene siempre la desconfianza y de qué viven, ¿no? O por qué están ahí. Es algo que a mí como que al principio me ponía un plan así de, güey, pues me aventaba el discurso, nos poníamos como a platicar y eso sucedía con los profes, perdón, con los estudiantes, ¿no? De Ayotzinapa, con sus jefes, ¿no? Que se les criticaba mucho, ¿no? De que, ah, cómo es que viajan, cómo esto, ¿no? O sea, como que siempre en contra, ¿no? De ver estas formas, ¿no? De protestar, ¿no? Y sabiendo decir, pero ¿de qué viven, ¿no? O sea, ¿por qué protestan? Y ya quisiera ser ellos, yo, ¿no? Es como ese tipo de comentarios, ¿no? Como que sí me just decía, güey, no mames, es que, pues en el momento en que tú estés en desventaja, en el momento en que ya no tengas nada que perder, pues queda protestar, o sea, no veo otra forma más noble que el sacrificarte, ¿no? El que, pues no goces de sueldo y digas, pues a la verga, güey. Voy a estar así y pues ya veré cómo, ¿no? Habrá banda que se llega a solarizar, compañeros de la lucha y demás, que los echemos la mano entre ambos, ¿no? Entre las familias y todo eso. Pero pues es como que bien culero, ¿no? Escuchar ese tipo de comentarios. Justo hoy venía de comer aquí en una cocinita y ese comentario, ¿no? Primero fue este de, ¿y de qué viven? Ya quisiera ser ellos yo, ¿no? Como para estar ahí y no trabajar 20 días y estar ahí. Yo decía, o sea, como que ahora sí ya dije, güey. Che, gente pendeja, ¿no? No voy a hacer caso omiso, la neta, cada quien, ¿no? Y pues así. Luego otro comentario, han de querer que les pase los de Ayotzinapa, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, como que es algo que le he notado yo, ¿no? A lo mejor ustedes también, que movimiento tan que interfiera, no sé, en el andar de alguien, así por mínimo que fuera, ¿no? O sea, que si alguien está protestando y vas en la misma banqueta y no te deja pasar. Ya es un pendejo este carnal, este güey no está haciendo bien, güey, porque te interfiere tu paso, ¿no? En vez de que podrías darle, no sé, llegar a platicar incluso, ¿no? O sea, como que no caer en ciertas cosas de que la movilidad o que hasta cierta envidia, ¿no? Noto cierta envidia en decir, bueno, ya quisiera ser hoy, ellos, yo digo, güey, no mames, güey. Pues estaría chido que ya quisiera ser ellos. Tú para que estuvieras protestando, ¿no? Por algo que debe ser digno, ¿no? O sea, está chido esta onda de dogar como un artículo, ¿no? O sea, es algo que a mí a lo mejor como que sí me llama la atención en que lo tienen que derogar, ¿no? Y al menos yo he tenido pláticas con los profes y han sido así muy, muy, enriquecedoras, o muy, muy chidas para mí, ¿no? Porque me enseñan todo un panorama y no me quedo con estos típicos comentarios, ¿no? Comentarios bien culeros, bien mala leche, o sea, como que es esta onda, ¿no? O sea, me he dado cuenta que en México, como que la lucha, no ha habido al momento, perdón, una lucha que los pueda unir como, que los identifique, ¿no? O sea, un desacuerdo con algunos trabajadores como que no se asume, ¿no? O sea, como que es muy difícil de pensar que ciertos gremios se junten, ¿no? O sea, la huelga general, pues, fracasó, ¿no? O sea, pasó esto del consejo. Todas estas cosas, como que no hay una unión, o sea, lo de Ayotzinapa en su momento creo que sí fue un punto de quiebre. Al menos en ciertos niveles escolares sí hubo una unión, ¿no? O sea, que eso creo que queda muy claro, ¿no? Y con ciertos organismos, ¿no? Al menos se protestaba hasta en el fútbol, que yo recuerde, ¿no? En el minuto 43 gritaban fuera Peña, ¿no? O algo así, ¿no? No tengo mucha, como que memoria ahorita. Pero sí, como que venga a mi mente ahorita algo que haya detonado más allá de como incluso cuando fue lo de la compañía de Luz y Fuerza, también fue como que un desapego bien cabrón, ¿no? O sea, y lo mismo está pasando con los maestros, ¿no? Justo es creo que esta palabra clave para darme la idea de lo que pasé ahorita hace como una hora, ¿no? Escuchando este tipo de comentarios. Yo iba a hablar de otra cosa, es más, iba a hablar de mi carnal el tiempo. Iba a platicar de que es un rap bien punk, pero dije, no mames, o sea, voy justo a la cabina, estoy escuchando este tipo de comentarios, ¿no? Que pues a mí sí me fueron así bien incómodos, ¿no? Decir, güey, no mames, o sea, ¿en qué momento ya digamos desapegarnos, ¿no? ¿En qué momento siempre buscamos esta envidia? Hasta por una lucha, ¿no? O sea, por una lucha por los derechos de los trabajadores y demás. O sea, mil matices tiene todo, ¿no? Como todo en la vida. O sea, claros y oscuros, ¿no? O sea, pero hay gente que está luchando, ¿no? Hay gente que está levantando la voz y en vez de que se reciba un apoyo o mínimo te quedes callado y no parezcas un imbécil. O sea, yo también me lo debería decir a mí mismo, ¿no? Que no parezcas un imbécil y hagas tipo de comentarios como el que a lo mejor la mayoría de ustedes ha escuchado. O sea, como dices, güey, no mames, o sea, pues mejor me quedo callado e investigo un poco, ¿no? Y dejo de pensar en que si está trabajando o no. ¿El trabajar qué, güey? O sea, realmente algunos no pueden gozar de un trabajo, o sea, más bien de un sueldo digno, ¿no? Ni siquiera unas prestaciones, ni siquiera de un plan de jubilación, o sea, ¿qué pasó, no? Hay una rima que ahorita justo, ¿no? Me suena mucho a lo que dijo este asesino de esas cuando se aventó con el argentino, ¿no? Chili, no sé cómo se llama ese carnal, pero algo así que me pegó, o sea, como que me puse a pensar por qué este rapper es hijo de un policía, ¿no? Y le dice, el jefe de Gorgori ya se puso, el Gorgori ya se puso peligroso, ¿no? El hijo de Gorgori ya se puso peligroso, ¿no? Haciéndose referencia al personaje de los Simpson, ¿no? Y al policía. Y dice, es que yo ya vengo de jubilado, ¿no? Chili, qué bien se siente, ¿no? Que a un jubilado con bastón y le pegues, ¿no? Chili, tu papá ha de estar orgulloso, ¿no? Yo sé, oh, y hasta todo. Y fue en Argentina, ¿no? Y todo argentino diciendo, güey, no mames, ¿qué es eso? O sea, en un momento a los jubilados les pegaba, ¿no? Les quitaron su pensión. ¡Qué huevos!, ¿no? O sea, y mientras acá la banda está defendiendo eso, pues todos se escuchan comentarios bien evidentes, ¿no? O sea, para mí es un comentario muy evidente lo que llego a escuchar. O sea, o eso de que hacen la comparación que por eso queden con los de, como los de Ayotzinapa, pues se me hace muy bajo, se me hace muy culero y desconocer los contextos, ¿no? Y el que te llega a molestar simplemente porque a lo mejor quita tu movilidad. Y no es que te la quite como para llegar a tu trabajo, te la quita en un punto céntrico, o sea, a lo mejor una compra, no sé, ciertas circunstancias, ¿no? Y en la cual tú te puedes quejar, o sea, es como que se me hace culero, ¿no? Pero bueno, ya me enredé como siempre, ya mejor me callo y vamos a escuchar acá. Vamos a terminar con tres rolas de esta banda que no sé si sea desviados, ¿no? Desilados o desellados. Y su disco se llama Sistema de Mierda. La neta está chido y gracias a Agus de Producciones en Negro por prestármelo. Bueno, rolarlo, la neta. Muchas gracias, carnal. Y ya saben, no solo la voy a decir, no solo se trata de ver cine, hacer cine, no solo se trata de decir podcast, sino ya mejor me callo, homie. Y ahí los dejo con esta gran banda. Asesinato. Infelices sueños tengo esta noche, los que